mañanas me levanto y pienso en ti. Quiero saber lo que me has hecho porque tú vives en mí. Solo te vi un par de veces nada más, pero hay algo de ti que me logra atrapar. ¿Qué será? Creo que tú me quieres. No aguanto más. ¿Qué esperas, mujer, para decirme que me quieres? Ya no aguanto más, ya no doy más, quiero tenerte. ¿Qué esperas, mujer, para decirme que me quieres? No aguanto más, ya no doy más, quiero tenerte. Así, dale, dale, dale, red. Y este es el color de tu corazón. Todos. Dale, dale, dale, red. Quiero tenerte. Saber lo que me has hecho porque tú vives en mí. Solo te vi un par de veces nada más, pero hay algo de ti que me logra atrapar. ¿Qué será? Fue tu forma de mirar, tus ojos quieren hablar. Tengo un presentimiento, creo que tú. Quiero tenerte. ¿Qué esperas, mujer, para decirme que me quieres? Ya no aguanto más, ya no doy más, quiero tenerte. ¿Qué esperas, mujer, para decirme que me quieres? Ya no aguanto más, ya no doy más, quiero tenerte.